vida por todo lo que ha pasado. Y te pregunta cuándo acabará. Buenas noches, estamos nuevamente con Acompañarte, un programa que está preparado para poder incluir, integrar en diferentes ámbitos, y en este caso estamos tratando de hacerlo a nivel cristiano, a nivel de que todas las familias puedan estar compartiendo con nosotros, no solamente información sobre discapacidad, sobre autismo, testimonios de personas que realmente, bueno, están ayudando muchísimo, porque cuando cuentan sus historias, ayudamos a nuevas familias que recién comienzan con este diagnóstico, pero también estamos hablando de la palabra de Dios, compartiendo lo que Dios piensa sobre diferentes temas, y hoy es un tema muy duro, es un tema, yo ayer lo anuncié, el tema del abuso sexual de niños. Muchas de las personas, cuando yo lo subí hoy a la mañana a este tema, que lo va a hablar el pastor Giovanni Conde de Venezuela, muchos me dijeron, ¿cómo puede ser que la Biblia hable de esas cosas? Y yo le digo, es increíble, pero a veces ustedes tienen la imagen de que es un libro de tantos años, con temas viejos, con temas que realmente no dan para ayudar a la gente hoy. Y se equivocan, porque la Biblia habla de todo lo que podemos llegar a estar viviendo y de todo lo que vamos a vivir. Ayer estuvimos hablando sobre el arrebatamiento, sobre lo que es parte de nuestra fe y parte de nuestra confianza, que la palabra de Dios también lo habló muy claro un pastor que es de una página de Instagram que dice que lo que dice la Biblia. Y me pareció algo tan práctico y tan claro que nada, es simplemente poder escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, ¿no? Obedecer. Creo que ese es un tema que va para mucho. Necesitamos aprender más de la palabra de Dios cada día. Pero como les dije, también hablamos de autismo y también estamos conectándonos con diferentes familias Tenemos como, obviamente, como prioridad no poder estar dando nombres, a no ser que las familias compartan con nosotros directamente en línea. Pero hay muchos casos que le han dado los diagnósticos hace muy poquito, durante la cuarentena. Muchas de las familias recién reciben los diagnósticos de nenes de 3, 2, 4 años. Y realmente nosotros, las familias azules, las familias de lo que es las organizaciones de TGD Padres TEA Red Federal, estamos muy dispuestas a compartir no solamente nuestras experiencias, sino también el asesoramiento de que las familias puedan tener, por así decirlo, la compañía necesaria, el conocimiento necesario y también la practicidad de poder decir, bueno, esto lo podemos manejar de esta forma. Me ha pasado y me pasa a diario el poder estar compartiendo con mamás que realmente necesitan eso, que las escuchen, que les digan, bueno, les sugieran cosas, les sugieran qué hacer. Es agotador el hecho de no encontrar una respuesta, de no conocer en todo lo que implica un diagnóstico. Y creo que es importante que, más allá de las situaciones que obviamente uno tiene que llevar adelante, no falta amor ni ganas de las familias para poder hacerlo, simplemente información, capacitación. Y eso es una de las cosas que nosotros, las familias que ya lo estábamos viviendo desde hace varios años, podemos estar compartiendo. No seamos, la verdad es que la palabra quizás suena dura, pero no seamos egoístas. Tratemos de compartir así como nuestras vivencias, así sin invadir, ¿no? Pero tratar de compartir a través de estos medios, que tenemos la posibilidad de que otras personas escuchen. Y ustedes no saben lo bien que hace poder estar compartiendo y escuchando a alguien que me entienda, alguien que vivió lo mismo que yo, alguien que está en otra sintonía, porque ya lo vivió, porque sabe a dónde vamos, sabe cómo funcionan las cosas. Nuestros hijos son lo más valioso que tenemos, y creo que una de las cosas que tenemos que siempre apostar es a aprender para poder llevar a tener una verdadera crianza, una crianza segura, una crianza que vaya más allá de lo que nos dieron a nosotros. Siempre creo que todos nosotros, más allá de que en mi caso tuve a mi madre, que siempre estuvo presente y que me dio todo lo que pudo, y todo lo que hizo por nosotros fue tremendo. Hoy que soy grande me doy cuenta de tantas cosas que ella dejó de ser para que nosotros pudiéramos estar. Pero también cuenta el tema de la capacitación, el tema de aprender. Tenemos muchos medios y, bueno, obviamente las redes están por encima de todo, todo lo googleamos ahora, pero tengamos cuidado con lo que sacamos, tengamos cuidado con la información que sacamos, tengamos cuidado y estemos tranquilos. Yo sé que es difícil decirle a una familia que recién le dan el diagnóstico, quédate tranquila, pero creo que el que vivamos día a día todas las situaciones de nuestra familia nos ayuda mucho más que poder proyectarnos, porque a veces proyectar futuro con una situación, digamos, difícil, puede ser la violencia en cuanto a una conducta violenta de nuestros hijos porque están en una crisis, y vos decís, ¿esto es lo que me va a tocar todos los días? No, no es así. Son situaciones que podemos aprender a anticiparlas, que podemos aprender a ayudarle a nuestros hijos a que ellos los puedan sobrellevar. Así todo lo que es el sonido, todo lo que es muchas situaciones difíciles y conductas difíciles, podemos llegar a ayudar a que ellos puedan entender lo que están viviendo, cómo pueden manejarse, y la anticipación es fundamental. Lo digo por experiencia en cuanto al tema del sonido, en cuanto al tema de taparse los oídos, pasaba cualquier situación en casa y a veces sonidos que a nosotros no nos hacían nada y a Mateito le hacían terriblemente mal, y poco a poco empezó a poder manejarlo él, ¿no? Más allá de que nosotros estábamos ahí pendientes. Esas cosas son importantes compartirles. ¿Saben por qué? Porque en ese momento de crisis nosotros lo primero que hacemos es asustarnos, decir, esto no lo quiero para toda la vida. Lloramos, nos angustiamos, y realmente, bueno, nadie le puede decir que eso no va a suceder más. van a seguir sucediendo, diferentes, pero lo importante es que cada uno de nosotros podamos estar preparándonos, que cada uno de nosotros podamos estar juntos, acompañándonos en estas situaciones. Así que los invito a que todas las familias que son creyentes estén orando por las familias nuevas que están teniendo diagnósticos de sus hijos con TEA, para que podamos unirnos, para que las redes también sirvan para eso, ¿no? Para poder fortalecernos y poder animarnos y poder estar juntos. Así que le mando un beso grande a todas las mamás que tenemos los grupos de WhatsApp y de Face, para que, bueno, que ellas puedan estar levantando ánimo y que fortaleciéndose también en nuestro compartir. Creemos que realmente el Señor no se le escapa nada, nada pasa porque sí, Él tiene el control. ¿Saben qué? Este programa va a ser diferente, porque la música que van a escuchar de ahora, además, va a ser de niños. Como el tema es, no es lindo el tema, porque realmente no es un tema lindo, pero es un tema que nos va a orientar a poder cuidar, a poder estar atento, a poder estar con las antenas paradas, de saber cómo se viene todo este tema. A veces estamos tan llenos de cosas por hacer que no nos tomamos el tiempo de pensar situaciones. Y tampoco queremos ir al otro extremo, asustar a la gente a que tengamos miedo de todos o investiguemos a todo el mundo que nos rodea, no. Pero sí consideremos que la palabra de Dios no se equivoca, que la palabra de Dios advierte, que la palabra de Dios anima y fortalece. Yo creo que en este caso, en este tema, tenemos la oportunidad de reinventarnos, de decir, bueno, hasta ahora no estaba atento a estas situaciones, pero la verdad de que vos entras a cualquier cualquiera de las apps de Facebook y vos encontrás casos aberrantes que han hecho cosas terribles con los chicos. Entonces, no es algo que sea nuevo, es algo que pasa desde siempre, pero creo que lo importante es que nosotros tengamos la oportunidad de decirlo, compartirlo. Preparé esto porque realmente me impactó, lo escuché varias veces al mensaje del pastor. Me parece una persona que realmente habla con el corazón, pero más allá de eso, habla la palabra de Dios. Y creo que lo que tenemos que estar atento es a eso. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está tratando de comunicarnos un mensaje claro, y lo primero que quiere es que nosotros cuidemos a nuestros hijos, cuidemos y estemos atentos. Así que vamos a escuchar música, pero música de niños. Así que después de cada tema se los voy a explicar. Nadie comprende completamente cómo comienza una vida o cómo un bebé es tan maravillosamente formado dentro del vientre de una madre. Solo Dios sabe cómo llevar a cabo un milagro así. Puntada por puntada, Él teje cuidadosamente cada pieza en su lugar. Del Salmo 139, versículos 13 y 14. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque formidables y maravillosas son tus obras. Yeah. Bueno, tú me tejiste en el vientre de mi madre, le contaba a Gastón recién de que mis hijas cantaban esa canción y eran chiquititas. Es lindo ver que toda la música siempre, como les dije, la música cristiana siempre tiene un mensaje. Este mensaje de esta canción habla de la creación misma que Dios vio y controló desde antes de que nosotros conociéramos a nuestros bebés. Empezando con esta canción, vemos la importancia de Dios, que le da Dios a nuestros hijos, su creación, a aquello que nos dio para que podamos administrar sus vidas, cuidarlas, estar atento a todas sus necesidades, estar atento a aquellos sentimientos, a aquel corazón, a aquellas cosas que van creciendo juntamente con su físico, pero también está su mente, cuidar sus ojos, cuidar sus oídos. Hay cosas que realmente nosotros podemos evitar de que ellos estén contaminándose desde una manera práctica. Yo siempre les digo a los nenes que todos tienen una etapa donde pueden estar compartiendo tanto de vestimenta como de música, como de acciones. No le quitemos la oportunidad de ser niños a los niños, porque vemos que muchas veces hasta la ropa, hasta la moda, salta una generación, es como que vestimos a los bebés como adolescentes y realmente no es bueno. Creo que cada uno de nosotros debemos vivir una etapa en nuestras vidas, las etapas como van, de niño a niño, de adolescente a adolescente, y disfrutarlo así también como la edad adulta. La otra vez hablábamos con Daniel, psicólogo, y también obviamente mi profesor, y hablábamos y decíamos, no hay viejos, no hay gente que no sirva. La experiencia de vida, las ganas, la experiencia que forja a una persona mayor es realmente lo que necesitamos todos seguir conociendo, seguir apreciando. Y creo que cada uno, cuando disfruta lo que hace, disfruta lo que vive, disfruta la edad que tiene, realmente puede ser de bendición a otros. Yo veo que muchas personas que no se detienen, que siguen aprendiendo, que siguen haciendo cosas, es importante. Creo que lo que vamos a este tiempo es que disfrutemos a los niños por ser niños. Vamos a escuchar otra canción y después de ahí vamos a escuchar al pastor Giovanni Conde con los niños, ¿no? Hablando del tema del abuso sexual. La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras. ¿Pero sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también. Y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas. Cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón. Porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera. Pero Jesús quiere que los niños vayan a Él. Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños venir, dejad a los niños venir, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No se lo impidáis, porque de los tales Bueno, Stevie Green es un genio. Creo que no fueron muchos los CD que sacó para niños, pero bueno, no son nuevos, son de muchos años, pero realmente, bueno, ministra muchísimo y es una cosa que no pasa de edad. vamos a escuchar al pastor Giovanni Conde atentamente, por favor, los que tienen Biblia. Saquen sus Biblias para contactar todos los mensajes. Siempre es importante que la palabra de Dios esté con sus versículos, así que para que podamos buscarlo entre todos. Abuso sexual infantil. Nada llega tan profundamente al ser interior de un infante que el abuso sexual. Porque, ¿sabes? Sus largos tentáculos penetran hasta lo más hondo de su ser, se enroscan en el alma y estrangulan y matan su inocencia y confianza. Para muchos el terror es tan espantoso que ni una sola parte del corazón del niño escapa de su maligna presencia. Piensa, escucha, medita estas palabras. Para muchos es tan espantoso que estrangulan y enroscan su alma y matan su inocencia y confianza. Por supuesto, estás escuchando y eres un adulto. Y muchos de los que van a estar escuchando son padres, son abuelos. Aman a sus nietos y a sus hijos. Y debemos pensar que hay abuso sexual infantil. Y es lo que está hoy día sonando en redes sociales, en el mundo de las noticias. Hay un tal Anonymous, que es un activista cibernético. Este es como una especie de colectivo de hacker que apareció en Estados Unidos por la muerte de un hombre que se llama George Floyd, y él sacó una lista negra, donde hay políticos, artistas y gente de fama reconocida que paga por obtener niños, o sea, menores de edad, niños de meses. Entonces, en pleno siglo XXI, hay una mente perversa. La Biblia no se equivoca. La Biblia es la palabra de Dios. Y Él nos advierte de todas estas aberraciones sexuales. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Es cualquier interacción sexual indebida, ya sea física o visual. Aquellas personas que se deleitan mirando niños, que se realiza con el propósito de obtener estímulo o satisfacción sexual. También significa maltrato y equivale a usar a algo o a alguien en forma inapropiada. El abuso es intencional, no accidental. Ténganlo en cuenta. Si usted es un padre, está escuchando este estudio, el abuso sexual es intencional, no accidental. No, que yo no sabía lo que se hacía. Si llega a descubrir en su núcleo familiar el abuso sexual, tenga cuidado, porque el abuso sexual provoca daño emocional, mental y físico en el niño. O sea que al tiempo va a destruir su ser. Estamos hablando de abuso. Y en su traducción es dañar o profanar. ¿Ves? El abuso sexual de un infante casi siempre lo comete algún conocido del niño o una persona con quien tiene una relación continua. ¿Cómo? Puede ser un pariente cercano. Si usted está en su hogar o está en su casa, no importa, no le confíe totalmente sus niños a nadie, ni siquiera a un pariente cercano, a un amigo de la familia. No, puede interactuar, pero con usted al frente, cerca, donde usted lo observe y donde lo vea. Porque también puede ser una persona que cuida a los niños. Puede ser un maestro, puede ser un médico, puede ser un trabajador, puede ser un vecino, puede ser un líder religioso, puede ser un amigo mayor del niño, puede ser un pariente mayor de un amigo, puede ser un trabajador de una guardería. Sencillamente te estoy dando algunos consejos, ¿no? Donde siempre tú debes estar protegiendo a los niños de algunas personas que podrían ser los causantes. Porque a veces confiamos plenamente en personas que más adelante nos pueden defraudar porque los considerábamos amigos, pero que el resultado o el tiempo muestra que realmente no lo son. ¿Qué es un incesto? Es la interacción sexual de un adulto con un infante o adolescente que es miembro de su familia, pariente consanguíneo, padre adoptivo o alguien relacionado con la víctima por medio de un segundo matrimonio. Fíjate, la Biblia dice, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndole a su red. Salmos capítulo 10, versículo 9. A menudo, el incesto es una progresión que va de toques sutiles seguido de caricias sexuales hasta llegar a la actividad sexual completa. Pero tú te imaginas, es increíble que una persona adulta pueda llegar a tener toques sutiles y caricias sexuales con una criatura. Te estoy hablando de niños menores de edad y hasta de meses. Por lo que he investigado, por lo que he leído y lo que he escuchado, hay tanta perfección en la humanidad que llegan hasta este punto. Y el incesto se da principalmente en las siguientes relaciones, en orden de importancia. Fíjate, niño con padre o padrastro, niña con abuelo, tío, primo, hermana con su hermano, medio hermano o hermanastro, hijo con su padre o padrastro, hijo con su abuelo, tío, primo, hijo con su madre, hija con su madre. Así que la Biblia no guarda silencio en cuanto al incesto. No hay censura. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Levítico 18:6. Ahora fíjate, ¿qué diferencia hay entre abuso sexual y violación? El abuso sexual o el abuso es cualquier contacto sexual ilícito, pero generalmente no incluye penetración. Ahora mira, lo que es la violación es un acto impulsivo y forzado que resulta en penetración sexual. Generalmente la violación es un acto único, mientras que el abuso puede continuar por un periodo de tiempo. La violación y el abuso sexual pueden cometerlos tanto extraños como personas conocidas a las víctimas. Esto puede ocurrir en patios de juego, parques, cancha pública, gimnasio, baños públicos, teatro, tiendas por departamento, en el hogar, en la casa donde se cuida el niño, en la casa del vecino, en la guardería, en el consultorio médico, en el autobús escolar o transporte escolar, salón de clase. Bueno, la Biblia no guarda silencio en cuanto a la gravedad de la violación. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, más la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Fíjate, una consecuencia bíblica en el Antiguo Testamento. Pensemos un poco, vamos al pasado. Pensemos cuando éramos niños. Fue tocado o acariciado en zonas erógenas o lo bañaban de tal forma que se sentía incómodo. Habían caricias. Lo besaban de tal modo que se sentía sexualmente incómodo. Hablo de besos íntimos. Fue obligado a tocar los órganos sexuales de otra persona. Me refiero a caricias. Se le obligó a practicar el sexo oral con otra persona. Y me refiero al contacto genital, oral. Fue convencido o obligado a tener relaciones sexuales o sexo anal forzado. Me refiero a la violación, penetración. Fue obligado a realizar rituales satánicos de abuso y tortura sexual. Abuso sexual, ritual satánico. Se utilizaron en usted objetos que le causaban daño o dolor en los genitales. Eso es sadismo. Pero la Biblia promete justicia y esperanza. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Una víctima infantil del abuso sexual es cualquier niño o niña menor de 18 años que ha sufrido de una o muchas experiencias de ataque sexual. Fíjate, en términos legales, un niño se llama menor. Un menor se define como una persona de menos de 18 años. Un menor que ha sufrido abuso sexual se siente abrumado por la impotencia. El menor no puede decidir en cuanto al abuso. La víctima no tiene la capacidad de detener el abuso. El menor está indefenso en contra del dolor emocional. La víctima se siente totalmente impotente y sola. ¿Por qué? Porque hay padres que descuidan a sus niños. Y yo no es que te esté echando la culpa, pero tenemos una responsabilidad grande ante el Señor de cuidar a nuestros hijos. Aun cuando están pequeños, mayores la responsabilidad. Aun siendo menores de edad, nosotros no podemos descuidar a nuestros hijos. A veces confiamos más en las personas ajenas a nuestros hogares que a nuestros hijos. Cuidamos más y le damos más tiempo a otras personas, y a veces abrimos la puerta a nuestros hogares a personas extrañas que no sabemos cuáles son las con cuáles son las intenciones que ellos vienen a nuestros hogares, ¿no? A veces hay personas que te muestran amistad, pero una amistad ficticia, una amistad que daña, una amistad que perjudica, una amistad que destruye. Pero bueno, confiamos en Dios. La Biblia no guarda silencio en cuanto a la preocupación de Dios por las víctimas, porque Dios sí tiene sus ojos puestos sobre la humanidad. Y Dios sabe que nosotros debemos ser aquellos administradores de la vida de nuestros hijos y que vamos a rendir cuenta. Dios dice en el Salmo 10, capítulo 10, versículo 14 al 17, tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Un violador de adulto, un violador adulto de niños, el violador de menores es considerado el más peligroso. Generalmente es bastante mayor que el niño y que comete actos violentos y crueles. La violación de un niño determinado generalmente sucede una sola vez. Mire, en las cárceles hay un código, y dentro del código del delincuente, el violador es lo peor que hay. Así que cuando alguien va preso por violar, la pasa bastante mal. Imagínate que dentro del código de calle es visto mal, pero hoy la sociedad no lo ve así. La sociedad con poder, las personalidades políticas, gente de poder, una élite, hoy que no haya que hacer con el dinero, ofrece niños menores de edad. Debes de tener cuidado de subir las fotos de tus hijos a las redes sociales. Porque estos hombres con poderes, cuando le gusta un niño o una niña, ellos pagan grandes sumas de dinero por secuestrarlos, para abusar de ellos. Creo que es un tiempo donde tenemos que velar, donde tenemos que cuidar, ¿no?, todo lo que Dios ha puesto para que nosotros administremos, principalmente la vida de nuestros niños. Hay abusadores de niños, hay padres permisivos, hay padres pasivos, padres preocupados, padres orgullosos. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios capítulo 18, versículo 5. ¿Cuál es el proceso, el típico del abuso sexual infantil? Típicamente el abuso sexual no es un incidente único o aislado, sino el resultado de un plan premeditado y repetido por el agresor. Aunque los detalles de tal abuso son diferentes, los agresores siguen un comportamiento típico intencional. Seducen, estimulan, silencian y después reprimen a la víctima. Una vez que llega a esta etapa, el menor pierde toda la esperanza porque es seducido. Seduce emocionalmente al menor, desarrollando intimidad con él. Es estimulado, el menor se siente placer con el contacto físico que parece correcto, seguro y cálido. Silencio, el agresor se asegura que el menor guarde silencio, haciendo amenazas que provocan miedo. Hay reprensión. Si nadie rescata al menor de la trampa de la relación abusiva, este se siente doblemente traicionado, pierde la esperanza de ser rescatado. Así que por eso es que vemos que no es que el homosexual nace siendo homosexual. Generalmente hay alguien también que lo indujo a eso. Y como reprensión cayó en una trampa de alguna relación abusiva. Pero hay una advertencia bíblica para aquellos que son engañadores. La Biblia describe los caminos del engañador. La Biblia advierte: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Salmo 36 del 1 al 4. ¿Sabe? Si usted experimentó abuso sexual en la infancia, su reto, como el de cualquier víctima, es dejar de ser una víctima para convertirse en un sobreviviente y finalmente en un vencedor por medio del poder de Cristo que mora en el creyente. Víctima, la persona que sigue sintiéndose como una víctima aún en la edad adulta, vive con la mentalidad de víctima, sintiéndose impotente y por lo tanto actuando con esa impotencia. Típicamente esas personas van de una relación de abuso a otra, viviendo en negación porque se rehúsan a enfrentar el secreto de su pasado y desconoce que no pueden recibir ayuda. Fíjate lo que dice la Biblia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículos 37. ¿Cuáles son los síntomas emocionales del abuso sexual? En Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice: porque yo soy Jehová, tu sanador. Típicamente la víctima muestra algunos de los siguientes síntomas que voy a nombrar: ansiedad o ataques de pánico, apatía, confusión en su identidad sexual, depresión, excesiva necesidad de amor y atención, separación emocional, culpa falsa, temor a las personas que ejercen la autoridad, temor de ir a acostarse, pesadillas o desórdenes del sueño, temor a la intimidad incapacidad de concentrarse para el estudio, baja autoestima, desconfianza, psiconeurosis, histeria, fobias, obsesiones, compulsiones, incómodo consigo mismo, inferioridad, decisiones autodestructivas, cambios de humor sin explicación, estallidos impredecibles de ira y agresión o rabia. Esas son las cosas que debemos estar analizando. No solamente ahora en la vida de los niños y de las personas que tienes bajo tu cuidado en tu hogar. Tal vez ahora hay adultos con este tipo de sentimientos, con desconfianza, baja autoestima, decisiones autodestructivas, vergüenza, cambios de humor, estallidos impredecibles, ira. ¿Por qué? O rabia. O que ahora se están definiendo sexualmente, ¿no? Tiene una indecisión sexual. Este tipo de conductas deben ser observadas. Y en primer lugar, deben ser llevadas a la oración. Y debe buscar ayuda para poder ayudar a aquellas personas que están pasando bajo o estén en este tipo de situación. Pero piensa, ¿cómo ayudar a un infante? Prestándole más atención en tu casa, cuidándolo más, no dejándolo solo, no permitiendo que entren personas y ellos compartan tiempo solos con la persona. Debe ser un observador y debemos ser observadores en cuanto a las personas que realmente se nos acercan y se acercan a nuestros hogares y a nuestros hijos. Debemos ser muy selectivos, y hablo en general. Debemos aprender a cuidarlos. Y el Salmo 142, versículos 6 y 7, dice: escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Así que en Dios siempre vamos a tener un consuelo. Y en este día tuvimos solamente un abreboca sobre este tema. Un tema que está sonando mucho y que hay personalidades y que en las redes sociales hay un tal Anonymous invadiendo este colectivo hacker con informaciones que realmente nos asombran. No sé si sea verdad o sea mentira sobre estas personalidades. Lo que sí te puedo decir es que sí es verdad que hay adultos que abusan sexualmente de los infantes, de los niños. Tengamos cuidado, porque nosotros, los padres, vamos a dar cuenta ante Dios. Señor, en esta mañana te doy gracias. Gracias porque vemos que tu palabra, en ella podemos conseguir ayuda, aliento y guía y dirección para poder afrontar situaciones como esta y en variedad en toda la vida del ser humano. Vemos de que tus ojos están puestos sobre la humanidad para ayudarnos. Nuestras vidas están en tus manos y te pido, Señor, por todos los hogares, por todos los niños, Señor, que de alguna manera han sido acosados y abusados, sana su alma, su interior y su mente y su corazón, para que no tengan ningún desvío sexual y tampoco sean que se les acerquen personas pervertidas a destruir sus vidas. Protégelos, Dios, protege a los niños en el mundo. Te lo pedimos grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Son temas que pienso también que deberíamos de considerar nosotros los pastores, a comenzar a enseñarlos en las iglesias y hacerle frente a lo que viene hoy en el mundo, porque hay una acechanza maligna y podemos ver que estos tiempos han cambiado mucho. Tú que me escuchas, analicemos los tiempos. Vivimos en tiempos peligrosos, realmente peligrosos. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¿Quién te habló? El pastor Giovanni Conde, desde Caracas, Venezuela. Bueno, es muy claro lo que nos hablaba el pastor. No decía, no tengan miedo, simplemente estén alerta, estén cuidando. Yo noté algunas palabras que decía, el abuso es intencional, daña o profana, y me hace la sensación de cuando alguien roba algo y esa seguridad de los niños, esa inocencia, esas cosas que no los vuelven, no las podemos volver a armar, ¿no? Y no nosotros, sí Dios. Muchos de nosotros, ya siendo grandes, podemos estar buscando una reflexión de por qué, ver que realmente no hemos sido culpables de pasar una situación así. Pero, ¿qué pasa con ellos? Que su razonamiento no da para algo así. En realidad no deberían estar viviendo cosas así. Y estamos hablando también, me gustó mucho cuando habló de la diferencia de lo que es violación y abuso. A veces están siendo abusados y piensan que, claro, es como que no es tan grave. Y sí es grave, porque eso hace que llegue un momento que su cabeza, su corazoncito, su vida toda, completa, empieza a cambiar. Tenemos la gran responsabilidad de cuidarlos. Simplemente estemos alerta, estemos conscientes de que esto también es parte de lo que Dios nos dio, porque nos dio la responsabilidad de cuidarlos y de estar atentos. Siempre, bueno, como mamá, como persona, más allá de que confío plenamente en el Señor, siempre me motivó el hecho de decir, de ver a Mateo, de que no habla, de que hay situaciones que él no me podría contar, de que nos podemos dar cuenta. Sí, se pueden dar cuenta a través de la conducta, a través de, como decía el pastor, hay diferentes cosas que te pueden mostrar, el hecho de la necesidad de no quedarse solo con alguien. Estamos teniendo personas que cuidan a nuestros hijos, tengamos cuidado también, sepamos quiénes son. Controlemos sus horarios, controlemos detalles diarios de los chicos. Creo que, bueno, prefiero que muchas veces sean más que previsores y no que pase una situación que no tenga la forma de revertirse, y más en ellos. Ellos no, con ellos no. Vamos a escuchar una canción y más de niños, y después les voy a dar algunos... algún mensaje sobre lo que son las señales de alerta y también lo que es la verdadera inclusión y cosas que deberíamos saber cuando tratamos con alguna persona con TEA. Es enseñarles lo que mi padre me enseñó a mí, a confiar y a obedecer al Señor. Si aprendes a seguir a Jesús ahora, cuando todavía eres pequeño, cuando crezcas, nunca perderás el camino. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, hablábamos recién de las señales de alerta. Son aquellas cosas que pueden mostrar a través de la conducta de los nenes, de los bebés, mejor dicho, de 18 meses. Dice, el folleto que nosotros usamos, de Eje de Padres TEA, Red Federal, y bueno, obviamente acompañarte cañuelas también, es un folleto que muestra ciertas señales o ciertas conductas a partir del año y medio, ¿no? Una ayuda, dice, para detectar si tu hijo puede tener autismo. Si a los 18 meses tu bebé presenta alguna de estas señales, solicita un examen inmediato a tu pediatra. No responde al llamado por su nombre o dejó de hacerlo. No mira a las personas cuando le hablan. No dice ninguna palabra o perdió las palabras que decía. No señala con el dedo para pedir cosas que desea. No señala para mostrar personas u objetos. No hacen juegos de ficción. Juegos como, por ejemplo, jugar a la muñeca, a que hablan por teléfono, a darle de comer a los muñequitos, o agarra un juguete como, por ejemplo, un auto y hacen el sonido del auto. No comparte con otros el interés por sus juguetes o sus juegos o situaciones. Creo que hay muchas cosas más que se pueden hablar en cuanto a señales de alerta, pero bueno, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así como hablábamos hace un rato sobre el tema de los niños, del cuidado, de no dejarlos con personas ajenas, también tenemos que tener en cuenta que hay ciertas conductas que nos muestran, sin palabras, nos muestran las cosas que ellos están viviendo, ¿no? Estamos hablando de un niño de 18 meses, un año y medio. Estas cosas son importantes, que siempre que se consulten, no se consulten con un vecino, con otra mamá, se consulte con el médico, ¿no? Nosotros siempre tenemos en cuenta de que los profesionales tienen que estar atentos también a lo que requieran los padres, y si les mostrás esto como una no solamente como, me parece que... No, con una seguridad vas, hablas con tu pediatra y le explicas, mira, mi nene hablaba y ahora ya no lo hace. Él inmediatamente va a darte una consulta, una interconsulta con un especialista. En el caso puede ser una psicopedagoga, puede ser el neurólogo, para que ellos puedan evaluarte y puedan ayudarte a que puedas encontrar un equipo interdisciplinario, lo evalúan desde diferentes áreas, y ellos a través de esas evaluaciones pueden darte un diagnóstico exacto. No quiero que las señales de alerta, por decir alerta, sean para tener miedo, al contrario, es para poder saber qué está pasando. Si alguna de estas cosas está pasando con tu nene, consultalo con tu pediatra. Es bueno que sepan, ya cuando tenemos en claro que algún niño tiene autismo o TEA o bueno, algún trastorno, dice, es bueno que sepan que a veces me cuesta bastante hablar y comunicarme, me cuesta mirarte directamente a la cara, para mí es difícil expresar cómo me siento, a veces necesito que me expliquen despacio y me hagan una demostración para fijarme y así poder aprender. Cuando se produce un cambio inesperado, puedo mostrarme nervioso y perder el control, ya que me cuesta salir de la rutina diaria. Pero si me lo anticipas, yo ya no tendré problemas. Hay cosas básicas que nosotros como padres lo aprendimos durante el proceso de tener una persona con autismo en casa. Pero también hay gente especializada, en el caso de acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos, terapista ocupacional, fonoaudiólogos, gente que realmente está preparada y que sabe de esta patología y que pueden ayudarte, darte ciertos ítems para que vos puedas decir, bueno, ¿cómo manejo tal situación, tal otra? Creo que es... Lo importante es conocer, lo importante es buscar. No te quedes con la idea de que no pasa nada, porque eso, el tiempo es oro. En esta patología, mientras más rápido tengamos un diagnóstico y sepamos de qué se trata, vamos a poder actuar, y casi te puedo asegurar que es un cambio total el de la persona cuando, imagínate que estamos hablando de un año y medio, va a poder entrar al jardín, va a poder hacer una vida, entre comillas, que no lo considero buena la palabra, pero creo que no sale de lo que uno tiene que decir, ¿no? Lo normal que queremos para nuestros hijos, que vayan al jardín, que disfruten el jardín, que puedan comunicarse. Hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Así que no dejes pasar, si realmente están pasando alguna de estas cosas con tu bebé, consultarlo con el pediatra y luego, obviamente, con la interconsulta del médico que te va a sugerir el pediatra, vas a poder saber realmente qué es lo que está pasando. No siempre, en estas señales de alerta, no siempre terminan en que tiene que ser un diagnóstico de autismo. Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser déficit de atención, puede ser nada. No te quedes con la idea de que no pasa nada, porque el único que se perjudica es el bebé. Vamos a escuchar una última canción y creo que ya no tenemos más tiempo, son las 9. Así que bueno, escuchemos esta canción. Superman, y puedo ver a través de las paredes. Y yo soy Spider-Man, el hombre araña, y te atraparé con mi telaraña. Peter, Peter, hay héroes en la Biblia. Bueno, nos tenemos que ir, así que bueno, los espero mañana que puedan escuchar otro tema más importante como este. Gracias. ¿Y se está escapando de la casa? Eso no está bien, Viper, ¿no? Claro que no está bien. Ahora te voy a contar lo que le pasó.